La semana pasada tuve un intento fallido de pasar una entrevista a Rogel Montero Lago, profesor de la Universidad de Minas Gerais en Brasil, especialista en nanotubos, en nanotecnología, nanotubos de carbono, y que además trabaja en cuestiones vinculadas al entrepreneurismo o algo así como, como incentivar a que los investigadores en las universidades dediquen algo de tiempo a generar desarrollos e innovaciones. Creo que ahora está todo bien, vamos con la entrevista y después vamos a ver una visión ligeramente distinta, una u otra mirada acerca del rol de las innovaciones y por dónde tienen que pasar las innovaciones. Fíjense en la entrevista de Rogel, después vamos a retomarla y vamos a ir con otra entrevista que le hice a Anabel Marín del CENIT en Buenos Aires. Vamos con Rogel Lago y innovaciones y desarrollos tecnológicos. La semana pasada, Rogel Montero Lago, de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, estuvo en San Luis y dio un seminario. Rogel es físico, trabaja en temas vinculados a la catálisis y nanotecnología. Tiene una estrecha relación con otros investigadores de la Universidad Nacional de San Luis desde hace más de 10 años. Paralelamente, realiza actividades vinculadas al entrepreneurismo, o cómo motivar a que los universitarios generen innovaciones tecnológicas, es decir, que hagan algo más que escribir manuscritos científicos. El tema tiene aristas que recorreremos durante la entrevista a Rogel y luego mediante algunos comentarios. Lo entrevistamos hace unos poquitos días y le preguntamos, entre otras cosas, los motivos de su visita a San Luis y de qué se trata, a ver si lo digo bien, si es que es correcto, el entrepreneurismo. Lo escuchamos. Acá en Argentina están divididas en dos partes, una parte más técnica que tiene a ver con nanotecnología, los nanotubos de carbón, que es mi área de investigación, y además también en Brasil hago alguna cosa con el tema del emprendedorismo, que tiene la relación entre sacar las cosas que hacemos en la universidad, en el laboratorio, para la sociedad. Entonces, llevar las tecnologías hacia el mercado. Y el seminario de ayer tuvo que ver con esto último. Sí. Entonces, ayer estuve hablando sobre eso. ¿Cómo es el paso a paso para sacar las tecnologías de los laboratorios de investigación hacia el mercado? Y tenía un público bastante heterogéneo. Tenía gente que bueno, yo no sé, unos 60-70% de la gente me parecía que tenía una relación con la ciencia y tecnología, investigación. Tenía, bueno, unos 20% de gente, 30% que tenía una relación con las carreras de administración, economía, algunas personas del gobierno, ¿no? Entonces, una mezcla muy interesante. ¿Habría que dar un seminario sobre el tema que vos exponés cuando uno podría pensar que esto es un pensamiento y condición natural de las universidades? Sí, no lo es. El modelo en que las universidades en el mundo se han basado es el modelo de desarrollo no socioeconómico, pero desarrollo de la ciencia, del conocimiento. Entonces, lo que ocurre con la mayoría de los investigadores hoy en Brasil y en Argentina también es que nosotros nos preocupamos solamente con la producción de conocimiento. Entonces, hay un idealismo ahí que tienen los investigadores, los científicos, ¿no? La universidad se mantiene muy alejada de la sociedad, ¿no? Y este acercamiento que vos proponés tiene que ver con transformar conocimiento en innovaciones y aplicaciones. Por ejemplo... Sí, bueno, hay muchas maneras de sacar el conocimiento de la universidad hacia el mercado. Una manera que es directa y que la hacemos hoy es por los estudiantes. Los profesores enseñan a los estudiantes en el pregrado, en el posgrado. Esos estudiantes profesionales ahora se van al mercado y ahí hay una transferencia directa de conocimiento. Eso lo hacemos bien. Además de eso, también hacemos trabajos conjuntos con empresas donde les asesoramos para resolver problemas que tienen con sus producciones. Pero todo el tema de innovación tecnológica, que es la cosa realmente nueva que se va a poner, eso necesita un grado de investigación, de conocimiento más aprofundado. Entonces, la transferencia de tecnología se da por patentes o se da por la creación de empresas de tecnología. ¿Cómo ves entonces a un sistema institucional académico como son las universidades que abran el camino o faciliten las condiciones para que un grupo de investigadores que viene de una tradición de generación de conocimiento científico que termina simplemente, o ni más ni menos que en las publicaciones científicas, pueda transferir este conocimiento y desarrollar innovaciones, como decís, para el mercado, sin que se vea afectada la otra actividad por la cual sí se le reconoce su actividad, su trayectoria? Sí, bueno, hay dos aspectos ahí, ¿no? Uno, de que las universidades están cambiando, ¿no? Nosotros decimos que estamos en una segunda revolución de la universidad. La universidad originalmente para la enseñanza solamente, la enseñanza de las, especialmente de religiones, ya empiezan con filosofía, las ciencias naturales se meten ahí. Entonces, en una primera revolución, en un primer cambio importante es la investigación, hace parte la enseñanza y la investigación. Entonces, hoy tenemos la segunda revolución, donde además de la enseñanza y la investigación, la universidad tiene un rol económico de desarrollo. Entonces, estamos percibiendo eso ahora. ¿Cómo hacer eso? ¿No? Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Bueno, los americanos y algunos europeos empezaron eso 15, 20 años atrás. ¿La transferencia es solo hacia el mercado o hay una transferencia que tiene aplicación directa a la sociedad sin pasar por el mercado? Yo creo que alguna cosa se hace. La universidad sí transfiere conocimientos con un impacto, un efecto social más que económico. Pero el efecto social en el final tiene que traducirse en un impacto, un efecto económico. Bueno, mira, de la pregunta anterior que me hiciste, para hacer la transferencia del conocimiento hacia el mercado, necesitamos un sistema de innovación. Si la universidad solamente está preparada para eso, no ocurre. Necesitamos tres actores, tres elementos importantes, que es las universidades, las empresas y el gobierno. Hay un modelo teórico, ¿no?, que se llama la hélice triple, no sé cómo sería, que tiene una relación con la estructura del DNA, sí, donde cada parte del DNA, que son tres, es el gobierno, las empresas y las universidades. Si no tiene estos tres actores desarrollados e interaccionando de forma compleja, no ocurre la innovación. Así que toda la sociedad tiene que estar preparada para que el conocimiento produzca el impacto económico, que es la definición de innovación. Existe un conflicto entre los científicos, investigadores, académicos, con esa cosa de mercantilizar el conocimiento. Dos conceptos que son muy importantes. No hay conflicto. Cuando un investigador empieza a interaccionar con el mercado, patentear, hacer empresas, la ciencia y la investigación que hace sube el nivel. Por varias razones, porque el laboratorio empieza a tener más recursos, los mejores estudiantes le gustan estar involucrados con grupos así. Entonces, lo importante, no me aleja de la investigación de la ciencia cuando me meto a hacer cosas con aplicabilidad, con impacto. Al contrario, me hace un grupo mucho más fuerte. Yo creo que nosotros investigadores tenemos un rol, tenemos una función muy importante en el mundo, que es hacerlo mejor. En ese sentido podemos contribuir muchísimo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti.

toda innovación tiene que pasar por el mercado, o puede ir directamente de un instituto o de investigación o de una universidad directamente a la sociedad? Y dice, alguna podría ser, pero la gran mayoría tiene que pasar por el mercado. No pudimos pasar el programa pasado esta nota y me puse a investigar si alguien podría dar una mirada ligeramente distinta acerca de esto, y lo encontré. Y encontré a Anabel Marín, que es integrante del CENIT, el Centro de Investigaciones para la Transformación. Es magíster en Economía Industrial y doctora en Estudios sobre Políticas en Ciencia y Tecnología. Se especializa actualmente en Innovación, Desarrollo y Economía Internacional. La gran mayoría de su trabajo tiene que ver con el impacto o efecto de las multinacionales en el cambio tecnológico de países en desarrollo. Escuchemos la entrevista y después, al cierre del programa, hacemos un redondeo sobre este tema, si es que tenemos tiempo, espero que sí. A ver. Leo que trabajás en el CENIT, que es el Centro de Investigaciones para la Transformación. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿para la transformación de qué? Para la transformación de, por ejemplo, la economía argentina y la sociedad argentina, y, o más en general, para la transformación de los países en desarrollo en direcciones que sean más sustentables para la mayoría de la gente, ¿no? Cuando decís sustentable, ¿te referís al concepto que generalmente se conoce entre el público, entre los oyentes, el más vinculado a ecologías o economías sustentables? ¿A eso te referís? No solamente, digamos, sustentables en ese sentido, pero también sustentables desde un punto de vista económico, por ejemplo, pensando en caminos de crecimiento endógeno que se puedan sustentar en el tiempo y no dependan de solamente de fuerzas externas, también en lo social, por ejemplo, pensando en modelos que sean inclusivos, que tengan una mayor participación de la mayoría de la gente, es decir, sustentable en un sentido amplio, que incluye lo ecológico, pero también modelos económicos y sociales que sean sustentables en el largo plazo, ¿no? A propósito, recientemente le hice una entrevista a Rochelle Montero Lago, que es físico y además trabaja activamente en la Universidad de Minas Gerais, en Brasil, en entrepreneurismo, algo así como intentar que los investigadores le dediquen algo de tiempo a la innovación y al desarrollo tecnológico y se alejen un cachitito de la generación de papers. Y él me comentaba acerca de, bueno, las innovaciones y la importancia de que estas innovaciones lleguen y pasen a través del mercado, finalmente para llegar a la sociedad. Una pregunta que le hice, y también te la hago a vos ahora, es, ¿todas las innovaciones tienen que pasar por el mercado? ¿No hay innovaciones y desarrollos que salgan de una universidad, un instituto, y lleguen directamente a ser utilizados por la sociedad? Bueno, esa es, en verdad, es una pregunta excelente. Porque realmente no todas las innovaciones tienen que pasar por el mercado. Y creo que una de las cosas que nos está ocupando más hoy por hoy a los que estudiamos innovación desde las ciencias sociales es justamente pensar y tratar de encontrar alternativas al mercado. Y más importante aún, cómo poner a trabajar alternativas al mercado para que las innovaciones justamente lleguen directamente y satisfagan necesidades sociales que no se manifiestan en el mercado. Yo siempre digo, el mercado es como, uno puede pensar, es como una elección en la que votan solamente los que tienen dinero. Justamente pensar en alternativas al mercado que puedan traer las necesidades de la gente que no pueden expresarse con dinero, es un desafío muy importante en el que estamos pensando todos de momento. Esta mirada que vos proponés, ¿se ha puesto en ejecución, se conocen ensayos, experiencias en donde estas innovaciones o desarrollos pueden ir directamente a la sociedad? Es un tema, yo te diría que es el tema top en la agenda de los que estudiamos innovación y está hoy por hoy siendo cada vez más estudiado, pero sabemos poco. Lo que se ha aceptado y lo que ya sabemos es que el mercado incentiva innovaciones que van en direcciones muy específicas, que son las que son rentables para las grandes empresas, sí. Por ejemplo, porque se puedan proteger, ¿no? Claro. Pero estas direcciones no son necesariamente las que son más beneficiosas para todos, y justamente entonces nos estamos preguntando, o empezando a preguntar sobre esas alternativas. Y el desafío es decir, por un lado, la pregunta es cómo las podemos financiar, y bueno, ahí es claro que con fondos públicos, de hecho los fondos públicos se han usado históricamente para este tipo de cosas. Ajá. Lo que es menos claro, justamente lo que vos mencionabas al principio, es cómo, por ejemplo, orientar la agenda de los investigadores que, por ejemplo, los investigadores de CONICET o de las universidades públicas que están financiadas por fondos públicos, para que hagan investigaciones que estén orientadas justamente a satisfacer esas necesidades que no pueden pasar por el mercado. Y que no se dediquen solamente a publicar papers, por ejemplo, de cuya agenda está guiada solamente por los problemas y las necesidades de otros contextos. ¿Vos considerás que en Argentina está el know-how, los recursos, la infraestructura y además el sistema político-económico que puede consolidar esta nueva mirada, esta nueva visión acerca de la innovación? Yo creo que sí, yo creo que hay una tendencia creciente, como en el resto del mundo, a que los investigadores se conecten cada vez más con la realidad. Digo, pero hasta ahora la atención ha sido exclusivamente puesta en conexiones con, o la mayor parte de la atención en conexiones con problemas que puedan tener las empresas. Entonces, digo, quedaría de todas maneras abierta la pregunta de cómo hacer para que los investigadores cubran necesidades que no se expresan en el mercado, porque justamente las empresas sí se pueden expresar en el mercado. Digo, te doy un ejemplo clarito en el que yo creo que entran muchas de estas cosas en el caso de innovación en semillas. A ver. La mayor parte de la innovación, este es un sector que hemos estado estudiando en CENIR, y la mayor parte de la innovación hoy por hoy, o el que se está volviendo dominante, es el uso de transgénesis, que claramente es rentable para las grandes corporaciones que pueden vender productos asociados a los eventos transgénicos, como en el caso de la soja y el glifosato, ¿no? Así es. La pregunta ¿es necesariamente esta dirección de innovación la mejor para todos? Lo que está apareciendo es que no necesariamente. No es bueno, por ejemplo, para muchos pequeños productores de semillas que no pueden afrontar los costos de patentamiento y de regulación en el sector. Así es. No es bueno para muchos consumidores que no quieren consumir transgénicos. Y tampoco es bueno para muchos pequeños productores que no pueden o no quieren aplicar este paquete tecnológico. De hecho, una ciudad como Santiago del Estero está alarmada por la posible difusión de una semilla con resistencia a la sequía, que ha sido identificada incluso por investigadores argentinos excelentes que han identificado el gen que confiere resistencia a la sequía, pero digo, los pequeños productores de zonas en donde hay zonas más secas a las que no ha llegado la soja todavía están alarmados por la posible aparición de este tipo de semilla que podría arrasar con todas las producciones pequeñas, apícolas y de otro tipo de producciones de estas zonas, ¿no? Entonces, sí. Tendría que aparecer alguna otra manera de direccionar la innovación en otros sentidos que también existen acá en Argentina y que son muy importantes, pero que están perdiendo relevancia porque el mercado lo lleva en la dirección de la transgénesis, ¿no? Entonces, bueno, estas son preguntas que estamos explorando. Si tuvieras que caracterizar los últimos 20 años del desarrollo tecnológico en Argentina, en todo el abanico de desarrollo tecnológico que se te ocurra, desde biotecnología, TICs, nanotecnologías, ¿cómo ubicás a Argentina en términos de dependencia de mercados externos o del trabajo o el impacto de multinacionales en países como el nuestro? ¿Es auspicioso el escenario? ¿Se ha mantenido estable? ¿Ha acompañado un desarrollo vegetativo así, vinculado al conocimiento y al desarrollo? Yo creo que en Argentina, en países como Argentina, incluso bueno, Brasil, el resto de Latinoamérica, hay que distinguir los sectores. Digo, hay muchos sectores de los que mencionaste, sí. De los cuales venimos completamente dependientes de los desarrollos afuera. Yo diría la mayoría. Pero hay cosas emergentes, nuevas y muy interesantes. Y están, y esto es un poco lo que estamos estudiando también nosotros, están todos, casi todos vinculados de alguna manera a sectores en los cuales la región latinoamericana tiene fuertes ventajas competitivas, como son la explotación de recursos naturales. Entonces, en esos sectores, que somos muy competitivos, están generando demandas de conocimiento y de tecnología hacia otros sectores, como por ejemplo el ejemplo que di de semillas, en el cual están apareciendo capacidades emergentes locales endógenas. Es decir, capacidades que responden a necesidades locales y que son en la frontera y que están en la frontera internacional, como el ejemplo que te di, la semilla resistente a la sequía, que es un desarrollo argentino. Muy difícil encontrar este tipo de desarrollos en otros sectores que no estén vinculados a áreas que son muy competitivas. El sector agrícola es el sector competitivo argentino. Y entonces está generando demandas a otros sectores. Yo creo que ese es el camino más interesante a seguir a la hora de tratar de incentivar sectores de conocimiento, vincularlos de alguna manera a demandas económicas y sociales que existen, porque el Estado no tiene tanta capacidad ni recursos para incentivar un sector nuevo de la nada, ¿no? ¿De dónde ubicarías el desarrollo de biocombustibles en Argentina en este panorama? Bueno, los biocombustibles es un claro ejemplo en el que está totalmente derivado de la producción de soja, porque es un subproducto de la soja, en el cual estamos haciendo solamente producción de primera generación, que es una producción que muy pronto va a caer, y en el que Argentina está, por lo menos en el sector privado, que es el que hemos estudiado nosotros recientemente, no se está invirtiendo en nada para dirigirse hacia la segunda o la tercera generación, que es lo que va a tener mercado en el futuro, y esto es muy preocupante. La primera generación, te referís al poroto crudo. Sí, al que depende de productos que compiten con los alimentos, ¿no? Ah, perfecto. Esto es lo que en el mundo hoy por hoy se consume, porque es lo que está, es lo que es conocido, pero casi todos están invirtiendo, incluso Chile, Brasil, están invirtiendo fuertemente en desarrollos de segunda y tercera generación. Argentina lo está haciendo un poco en el sector público, pero desconectado completamente del sector privado, que se está beneficiando de la gran exportación de la primera generación. Exactamente. El tema de biocombustibles, me detengo en esto porque hemos tratado en el programa con anterioridad el tema. Una pequeña destilería y productora de biocombustible acá en San Luis requiere algo así como un 5% más de la superficie cultivada de maíz, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos es biocombustible, sí, pero a costa del incremento de la frontera agrícola. Para variar, cuando se trata de la soja, en vez de utilizar soja que se produce aquí, se importa. Esta es la última medida tomada por el Gobierno Nacional. Se importa soja para la producción de biocombustible. ¿Cómo ves ese escenario en donde no se puede reemplazar, no se le puede generar valor agregado al producto que sale casualmente ya del territorio, de la porción dedicada a la agricultura? No, claro, o sea, va en la misma dirección de lo que decía, sí, o sea, estoy de acuerdo, o sea, el problema es ese, el problema es agregarle tan poco valor como el que se le agrega. Ya el biocombustible le agrega muy poco valor, o sea, no es que ya sea una etapa que en el proceso de industrialización en el que se le agrega mucho valor, porque es un proceso muy simple, en el que la mayor parte de los casos se importan plantas, llave en mano, que se llaman, totalmente diseñadas afuera. Casi todas las grandes empresas argentinas utilizan tecnología alemana, cuando a su vez hay empresas domésticas que nosotros entrevistamos, muy interesantes productoras de plantas, de biocombustibles, incluso hay una en San Luis que nosotros entrevistamos, que se llama Pitey. Y bueno, y no hay ningún esfuerzo desde la política pública para conectar, por ejemplo, los productores de biodiesel con los productores de plantas. Pero plantas, quiero decir, la tecnología, ¿no?, para hacer el biodiesel. Entonces, bueno, ahí se está dejando un hueco muy grande de política para, lo que te decía hace rato, incentivar un sector de conocimiento, como el sector de maquinaria, ligado a una producción agrícola creciente. Se está perdiendo esa oportunidad y entonces se agrega muy poco valor. A su vez, si vos me decís esto de que se importa soja, esto no lo sabía. Sí. Habría que ver si, desde dónde se importa. Paraguay. No necesariamente eso lo veo, o sea, si la soja sigue desplazando, si para producir biocombustible tenemos que seguir intensificando la producción de soja, desplazando otras producciones, no lo veo tan mal que importen soja desde Paraguay, si es competitiva. Digo, si el precio sería que en San Luis hay que seguir expandiendo la frontera sojera, desplazando otras cosas, quizás es más conveniente importarla. O sea, lo que a mí más me preocupa es la expansión indiscriminada de la soja a sectores donde que antes se utilizaban para otro tipo de producciones, que está amenazando la seguridad alimentaria, el medio ambiente, etcétera. Sabemos lo que está pasando. Entonces, si somos competitivos en producir el biocombustible y podemos darnos el lujo de importarlo, quizás no es un problema tan grande. No lo sé, habría que verlo en el caso específico. Hay que analizarlo. Anabel, muchísimas gracias. Muy amable. No, un gusto para mí.